hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, aquí arrancamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar a partir de ahora todos los días de la semana en Radio Aijún. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros, hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a ir a los bifes directamente, vamos a escuchar un poco de música. Una gran banda de rock nacional que editó la mayoría de sus discos de forma independiente, es de lo que se trata. Las Pelotas. Tras la muerte de Luca Prodan allá por 1989 y la separación de Sumo, integraron el grupo en sus inicios Alejandro Sokol, Germán Dafunquio y Alberto Superman Troglio. Una casona inglesa en las laderas de los Comechingones en Tras la Sierra, en Córdoba, fue el lugar de las primeras grabaciones. En un comedor, mediante alguna acustización así que podríamos decir que la banda fue improvisando, del otro lado, en un pasaplato, estaba el operador de grabación, estaba en la cocina. Con los años, un estudio de grabación en plena sierra pasó a ser la fábrica de producción musical de Las Pelotas. Desde el estudio Los Ángeles, el tema que vas a escuchar es de Brindando por Nada, su material número 17 del año 2016, Víctimas del Cielo. Y si no alcanza seguimos hablando de la libertad. Tantas veces que es difícil mitigar ese dolor. Que podamos mirarnos francamente, sin temor a que haya algo a reclamar. Pero nadie se da por enterado, son solos que no quieren escuchar. Convertidas en millones, ya cansadas de que siempre hay que acatar. Son rumores y ambiciones postergadas, porque siempre el que trabaja es quien da más. Estás escuchando un poco de Vox Day. Aquí puede distinguirse la voz del gran Willy Quiroga. Willy Quiroga, llamado Wilfredo Aníbal Quiroga, más conocido como Willy, nació en Río Cuarto, en Córdoba, el 17 de mayo de 1940. Dice Willy que sus primeras influencias vinieron del palo del tango, el folclore, hasta que descubrió a Elvis Presley, a Bill Haley y a los Beatles. Y ahí todo verdaderamente cambió. Es miembro fundador de Vox Day. Es de los primeros músicos del rock nacional que cantaron en castellano. Compartió escenario y es amigo de casi todos los grandes del rock. Los Gatos, El Flaco, Spinetta, Iorio, La Renga, y la lista podría seguir un rato más. Hoy es ciudadano ilustre de Quilmes. Hoy es músico ilustre también, te podríamos decir, el gran Willy Quiroga. Músico ilustre para Hablando de la Libertad. Escuchá lo que Willy Quiroga te decía sobre la Biblia, quizás la obra principal que tiene Vox Day, la más recordada en este caso. La Biblia tiene mucho para decir, y Willy Quiroga también, aquí en Hablando de la Libertad. Es una obra que tiene que estar siempre, porque la gente la quiere escuchar. Se ha convertido en un clásico, es un clásico, pero pasó por, en su primera época pasó por una etapa bastante dura, ¿no? Porque estaban los gobiernos militares y cómo se atreven estos rockeros a tocar la Biblia, porque pensábamos que íbamos a hacer cualquier barbaridad. Pero el tiempo, como yo digo, pone las cosas en su lugar, ¿no? Finalmente todo el mundo se dio cuenta que era una obra que tenía mucho respeto por la Biblia misma y por la gente a quien iba dirigida. Y fue una época buenísima, no solamente para nosotros los judíos, sino para todo el movimiento. Ahí nació prácticamente el movimiento de rock nacional. Yo diría el rock argentino, porque cada país tiene su rock nacional. Yo diría el rock argentino, empezando con Los Gatos, cantando en castellano, después fueron Almendra, Banal, nosotros, y así se siguió la cosa, y fue una etapa de crecimiento. Las bandas amigas, las bandas nuevas, aquí Willy también nos comenta sobre la incursión que ha tenido en otros géneros. El paso de Willy por la música no solo se trata de rock and roll, se trata de la música, básicamente. Yo tenía 12 años cuando escuché a Elvis Presley y Bill Haley. Lo que pasa es que yo lo único que no tocaba ningún instrumento, simplemente cantaba y trataba de imitarlo a Elvis Presley. Después, a los 17 años, yo me compré una guitarra criolla y ¿qué vas a hacer con una guitarra criolla? Hice folclore. Y unos años después, 5 o 6 años después, en el año 62, aparecen los Beatles y no, ya ahí directamente me cambió la cabeza, me compré una guitarra eléctrica, me compré las partituras de los Beatles y empecé a hacer temas de los Beatles, y conseguimos mucho trabajo con los Topos, que era una banda que yo había armado allá en San Fernando, porque yo en realidad vivía en esa época en San Fernando. Después, al poco tiempo, me vine a vivir en el 63 me vine a Quilmes, a Berazategui, más que nada. En esa época escuchábamos a Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, los Hollies, los Birds, todas esas bandas, las bandas como que los de Clark Five, que no, yo no sé si alguien se los recuerda, pero yo los recuerdo bien, y siempre escuchando ese tipo de música. Pero ojo, yo siempre le recomiendo a la gente que no hay que ser de espíritu cerrado, hay que escuchar de todo. Yo escucho desde que iba al secundario. Alguien me invitó una vez, después de una frase muy poco feliz mía, cuando me preguntó, cuando salíamos a fumar en el recreo, y entonces charlando con uno que tenía, me parece que tenía 45 años, ya no me acuerdo ni el nombre, pero lo único que me dijo, cuando me preguntó qué música escuchaba, yo le dije lo que escuchaba, y me dice, ¿nunca escuchaste música clásica? Yo tuve la frase esa tan loca de decirle, no, yo música de iglesia no escucho. Me dijo que estaba loco. Claro. Si yo te invito a ver un recital, vos venís, y me dijo que... Yo dije que sí. Yo no sé si aún sucede eso, pero todos los jueves, o en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Derecho, había recitales de música clásica, o sea, había recitales. Y me acuerdo que fuimos a la Facultad de Derecho. Y fui. Y entre las obras que escuché fue el Titán de Mahler, y me maravilló toda esa banda. Y bueno, ya después ya... yo me compraba discos de rock, pero también me compraba, por ejemplo, discos de Tchaikovsky, de Chopin, de Lee. Mira. Que eso es lo bueno de la música. La música, uno debe escuchar lo que realmente necesita en ese momento puntual. ¿Viste? No siempre se puede escuchar, no siempre puedes escuchar a Jimi Hendrix, por más que te guste. Entonces uno debe ir escuchando distintas cosas que uno necesita en ese momento puntual. Willy Quiroga, compartiendo aquí nuestro programa de Hablando de la Libertad. También habló de esos amigos que uno va haciendo en la música y dejó una frase que resume un poco los momentos y los 50 años del rock nacional. En el rock todavía no hay nada dicho. Éramos muy amigos de prácticamente de los Gatos. Yo he estado sentado con Lito Nevia, hemos estado tomando. Él nos reconocía como una banda que... continuadores de ellos, que eran los primeros que cantaron en castellano, pero bueno, era muy amigo de los Almendras, de todos los Almendras, de los Manales, de los Arcoíris, de todas las bandas que estuvieron en mi vida, todas las que siguieron, los Sui Generis, con Nito, con Charlie, con Papo, con Morris, Miguel Abuelo, qué sé yo, Pajarito Saguri. Pero después, bueno, pasó el tiempo y hubo bandas que por ahí me gustaban soy muy amigo de La Renga, de Chiso y de todos los muchachos, porque son todos excelentes. Soy amigo de la gente de Alma Fuerte, de todos ellos. Y después las bandas nuevas, sí, hay algunas que suenan bien y otras que no tanto, pero bueno, lo que tienen a favor es que tienen toda una parafernalia de promoción que no existía en aquellos tiempos. Vos fijate que ninguno, ni siquiera Spinetta, ni ninguna de aquella época... tiene la gente los conoce tanto como puede conocer una banda de las nuevas. Yo escucho de todo, le doy la oportunidad de escucharlos, y hay algunas que no me gustan y otras que sí. Yo veo que hay un camino todavía muy muy grande, muy lindo para hacer, ¿viste? Hay muchas cosas que se pueden decir, que se pueden hacer con la música todavía. No está todo inventado, siempre es un camino abierto. Y por eso, como vos decías, no quiero nombrar a muchos o a algunos para no defraudar a otros, pero qué sé yo, me gustó mucho todo el camino que hizo Soda Stereo, que cuando los escuché por primera vez me pareció una banda plástica, y después a medida que pasó el tiempo los vi crecer y me di cuenta de que eran unos músicos excepcionales, los Virus y en fin. Después ya más moderno no tanto, ¿viste? Uno es medio atado a las cosas que ya conoce. Y uno tiene también la sonoridad, el mundo nos va dejando una sonoridad ahí en la cabeza también, ¿no? Uno pertenece también a una época, digo, ¿no? Claro, yo pertenezco a una época, el sonido que yo pretendo en una banda es ese, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta Pink Floyd, me gusta Led Zeppelin, a pesar de que ya no están. los Deep Purple, los que tuve la suerte de verlos en el Madison Square Garden en Nueva York. Yo escuchar música, escucho. Yo pongo la radio y dejo que suceda lo que uh-huh. suceda. Y algunas me gustan, algunas me parecen que aportan cosas nuevas y otros son imitaciones de alguna banda que ya pasó. En Hablando de la Libertad pasó Willy Quiroga. Escuchamos a Vox Dei haciendo Torcasas y Pinos. Destino, murmuró por lo bajo, del cual nadie puede escapar. Mil y una imágenes su frente cruzaron, moviéndose en cruel vendaval. Torcasas y pinos y campos de sol. Desde el río, la brisa. Ahora no hay tiempo, el momento fue ayer. La senda está abierta y él debe seguir. Su mente se fue lejos de soles. No regresó. Moviéndose en cruel vendaval. Torcasas y pinos y campos de sol. Y desde el río la brisa. Ahora no hay tiempo, el momento fue ayer. La senda está abierta. Debe seguir. Su mente se fue lejos de soles y pinos. Siguió aquel camino y ya no regresó. Ahora no hay tiempo, el momento fue ayer. La senda abierta y él debe seguir. Su mente se fue lejos de soles y pinos. Siguió aquel camino y ya no regresó. Hablando de la Libertad, música autogestionada. Flores crecen cerca de la calamidad. Lunática alegría en este tiempo hostil, en la soledad. Escuchaste Flora, en instantes un poco más de La Simona y su difamada orquesta, un poco más de Hablando de la Libertad.